Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 1 de diciembre. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas, como un hombre, y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso, en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: «Levántate, come carne en abundancia». Seguí mirando, y vi otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo, y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después, volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Daniel 3. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que viene y que nos prepara siempre mediante una fe despierta. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que iniciamos un nuevo mes, el mes de diciembre, y lo hacemos en un día viernes, viernes en que recordamos la pasión de Cristo. Todo viernes recuerda aquel Viernes Santo en que Cristo, estando en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y junto con el sufrimiento de Cristo, todos los sufrimientos humanos están unidos. Así lo decía Papa Benedicto XVI, Papa Francisco: contemplando la cruz de Cristo, no podemos olvidar las cruces de todos los migrantes, de todos los empobrecidos. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta visión del futuro de la historia. Es una historia que cada día se va acercando. Me lo comentaba una persona que me dijo: estoy viendo que mi hijo, que hace poco era un niño, ahora se ha graduado de una carrera, y yo me doy cuenta de dos cosas: que Dios es bueno, pero que el tiempo pasa, y que muchas veces no nos damos cuenta. El cristiano no tiene que tener miedo delante del tiempo. El cristiano es aquel que verdaderamente pone su confianza en Dios. Por esto nosotros recordamos precisamente que estamos, como digo, en este viernes, y vemos lo que la Escritura dice, ¿no? Vemos que el poder del anciano que está en el trono es dado a uno como hijo de hombre. Aparecen bestias en el mar, tremendas. El mar en la Biblia es un símbolo de la historia. Surge uno, surge otro. Pensemos, por ejemplo, en los imperios: el imperio romano, el imperio germánico, el imperio de Napoleón, el imperio de Hitler, Ahora están otros de turno, pero bueno, todos estos van pasando, se van comiendo unos a otros, pero el que está en el trono tiene su designio sobre aquel que es como hijo del hombre, Jesucristo el Señor. Es Jesucristo el que también a nosotros pues nos pone en alerta, no para que nosotros tengamos temor, sino para que estemos siempre preparados. Dice, cuando echa brotes una higuera, o basta verlo para saber que la primavera está cerca, los signos de los tiempos. La señora me decía, mi hijo ha crecido tan rápido, pero no es que el hijo crecido, ella también había agarrado sus años, ¿no? Ver la vida cada día con gratitud, viviéndola alegremente, con plenitud, pero no perder la cuenta del tiempo. Porque todo esto pasará, dice Jesús, antes de que pase esta generación, su palabra se va a cumplir. Al final este mundo tendrá un final para bien de los cristianos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia, y lo preguntamos otra vez, ¿no?, de que todas estas noticias de grandes potencias que se bombardean, que no quieren hacer la paz, no son poderes eternos, sino que solo Dios es eterno? Ni temor, ni servilismo, ni servilismo. Entonces, tenemos conciencia de que el tiempo pasa y pasan las cosas que los hombres hacen. Segunda cosa, tenemos nosotros esta disposición a ver los signos de los tiempos. Porque mi palabra no pasará, dice el Señor. Es decir, la palabra de Dios es eterna. Pero muchas veces nosotros como que nos adormecemos, nos descuidamos. Hay que tener atención porque dice, ustedes saben que si las hojas cambian, es primavera. Tenemos atención a nuestra propia vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor que nos habla de un futuro que viene. Un futuro no de miedo, sino de gloria, pero al que hemos de estar preparados con la fe. Y le decimos, oh Cristo, te pedimos perdón porque sabemos predecir tantas cosas. El clima, la economía, tal vez la salud, pero no sabemos predecir lo que pasa cada día. Cada día tenemos sobresaltos buenos y malos. Ayúdanos a ser conscientes y a preparar con serenidad el final de la historia, para que cuando tú vengas, Señor Jesús, el Hijo del Hombre del libro de Daniel, puedas encontrarnos haciendo aquello que debemos hacer de la mejor forma para gloria de tu nombre. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso, porque seguimos con este cántico del capítulo 3 de Daniel. Ensalcen al Señor con himnos por los siglos. Ensalcen con himnos al Señor por los siglos. Y otra vez se mencionan obras de la naturaleza, montes, cumbres, lo que germina, manantiales, mares y ríos, aves del cielo. En fin, la creación hecha por Dios está llamada a bendecir a Dios. La estamos destruyendo, la estamos envenenando, pero bueno, nosotros también somos parte de la naturaleza. Y hoy se prefiere salvar las ballenas, los osos polares, y cada 3 minutos hay un aborto. Es algo extraño en nuestro mundo. Damos gloria a Dios, cuidamos la naturaleza y atropellamos la naturaleza humana. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está señalando una higuera que está cambiando hojas porque es tiempo ya. Y le dice, ustedes también estén atentos. No pierdan la secuencia de los tiempos. Una vez más, nosotros decimos que lo ensalcen con himnos por los siglos. Finalmente, en la acción, hoy queremos proponernos, hermanos, pues tener esta confianza en Dios. La persona sencilla siempre dice, Dios nos guarde, Dios nos libre. Otros dicen, bah, me cuido yo solo, aquí Dios no existe o por lo menos no hace nada. No, confiemos en Dios porque Dios no es que no escucha. El que no sabe escuchar somos tú y yo. Dios siempre está atento. pidamos con fe, perseveremos en la oración, que nos hace fuertes. Y en segundo lugar, nosotros también, como decía esta persona, este hijo mío pasó de niño a joven, a hombre, casi, un tiempo que yo no me di cuenta. Sí, el tiempo pasa y esto no es para los que ya estamos de cierta edad, es para todos. El tiempo pasa, cada día debe ser llenado de bien, evitando el mal. Que todo sea para esa gloria del Señor y que ciertamente comenzando este mes podamos vivir más cerca de Dios, estando más cerca de nuestros hermanos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.